Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana es una vida nueva, es una vida distinta al lado de Cristo Jesús, y en la palabra de Dios hay una serie de consejos sobre cómo uno puede llevar una vida cristiana dichosa, que sea una bendición para ti mismo, que sea una bendición para tu familia, que sea una bendición para todas las personas que están en contacto contigo, y seas feliz, sobre todas las cosas, que seas feliz. Ese es el objetivo de la vida cristiana. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Cristo Jesús? Dice la primera pregunta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, cuando uno acepta a Cristo Jesús, uno es hecho una nueva criatura. Uno comienza una nueva vida. Segunda pregunta. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde la Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios promete santificar a sus hijos que le siguen cada día. Una vez que uno anda en el camino cristiano, uno tiene que hacer eso, andar en el camino, andar en Cristo Jesús. Una vez que uno anda cada día buscando aprender de su santa palabra, uno va a encontrar la verdad que te va a ayudar en esta vida a tener esperanza, la verdad que te va a mostrar qué camino seguir cada día, en cada paso que uno da. Y en ese camino nuevo y en esa verdad nueva que seguimos al seguir a Cristo Jesús, encontraremos la vida nueva y la vida eterna que Cristo Jesús nos promete dar y nos da a aquellos que le seguimos de todo corazón. Dios promete santificar nuestras vidas, separarnos para servirle. Ahora ya no le pertenecemos al mundo, ahora ya no le pertenecemos al maligno, ahora hemos sido adoptados por Cristo Jesús, le pertenecemos a Él, Él es nuestro Padre Celestial. Tercera pregunta, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra dice: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? El cristiano empieza un camino que, aunque es un camino lindo, también es descrito por Cristo Jesús como un camino angosto, y donde pocas personas entran, porque el camino ancho, fácil y, bueno, aparentemente sin ningún problema, es el que nos lleva a la perdición. El cristiano muchas veces va a caminar en este mundo contra la corriente. Y al caminar contra la corriente, eso va a significar que vamos a empezar una guerra contra el maligno. El maligno no quiere que uno entre al cielo. El maligno no quiere que uno permanezca en Cristo Jesús si uno ya le entregó la vida a Dios. Entonces, Él nos va a probar. Definitivamente, el cristiano empieza una vida también de pruebas. Pero en estas pruebas uno no está solo. Uno está con Cristo Jesús, quien puede ayudarnos a vencer en nuestra vida cristiana. Entonces, Pedro no, por eso nos dice: no te sorprendas por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba. El cristiano va a tener pruebas. Hay cristianos que pierden su familia al seguir a Cristo Jesús. Hay cristianos que pierden su trabajo por seguir a Cristo Jesús. Hay cristianos que tienen que cambiar sus estudios o tienen que interrumpirlos, porque seguir a Cristo Jesús implicaría transgredir los mandamientos de Dios. Pero, ¿sabes? Pídele a Dios una prueba. Pídele a Dios que te abra una oportunidad, que te muestre un camino. Mira, si tú empiezas a relacionarte con Cristo Jesús, si tú empiezas a andar de la mano de Cristo Jesús, el Señor con toda seguridad va a abrir un camino bueno ante ti. Tú vas a ver ante tus ojos un camino que seguir. Y a pesar de las pruebas, sigue adelante, sigue con Cristo Jesús. Él te abrió oportunidades, Él te va a dar posibilidades. Dale por ese lado, camina, anda en la cruz de Cristo Jesús. Dice el apóstol también que en vez de ponernos tristes, deberíamos alegrarnos, porque estamos participando de alguna forma de las mismas aflicciones por las cuales Cristo pasó. Y cuando Él venga, nos gozaremos con Él, dice el apóstol, con gran alegría. Entonces, la actitud correcta ante las pruebas es sobrellevarlas con gozo, pues Cristo Jesús también sufrió por nosotros. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Dice el libro de Deuteronomios, capítulo 17, versículo 19, hablando acerca de la ley de Dios, hablando acerca de la palabra de Dios, dice la Escritura, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones, a fin de ponerlas por obra. Todos los días de nuestra vida hemos de alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. El alimento espiritual diario es el estudio de la palabra de Dios. Es así que nosotros llenamos nuestra vida de la verdad de Cristo. Es así que nosotros andamos en el camino cristiano. Es así que nosotros cada día podemos recibir aquella vida nueva que Dios promete a sus hijos a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Dice el apóstol San Pedro, si tú quieres consejos sobre la vida cristiana, te recomiendo que leas las cartas del apóstol San Pedro. Son cartas chiquitas, demoran unos minutos en leerlas, pero cuando uno lee hay perlas de sabiduría. Es un pastor con mucha experiencia que te está dando consejos que te van a ayudar realmente en la vida. Dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, el fin de todas las cosas se ha acercado, sed pues prudentes y sobrios en la oración. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? A través de la oración. Mira, la forma como los cristianos tratan con las pruebas, con las dificultades, con las penas, es yendo a un lugar donde nadie te escucha y allí derramar tu corazón ante Dios. Las cargas de este mundo son muy pesadas para nosotros, amargan nuestra existencia, malforman nuestro carácter, lo distorsionan. La única forma de enfrentar estas cosas es poniendo esas cargas en los hombros salvíficos de Cristo Jesús, en sus hombros maravillosos. Pon tus cargas en las manos de Dios, pon tus cargas en los hombros de Cristo Jesús, entrégale tus preocupaciones a Dios, comunícate con Él cada día, obtén de Él cada día la fuerza, la energía para seguir adelante, aprende a ser una persona agradecida, agradeciéndole a Dios por todo lo que Él nos da a través de la oración. Encuentra en Cristo Jesús un amigo real que te escucha allí, en tu lugar de comunión con Él, en tu lugar de oración. ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? Dice la pregunta 6. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, donde el profeta nos dice, si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios nos pide que le dediquemos al Señor un día de cada siete. Ese día especial es el día sábado. Todos los días tenemos que buscar al Señor. Hay cristianos que se rehúsan a guardar el sábado diciendo, yo todos los días le dedico a Dios. Está bien. Todos los cristianos tenemos que dedicarle toda nuestra vida todos los días al Señor. Pero hay un día especial que es de refrigerio espiritual para el cristiano. Hay un día especial que cuando uno realmente aprende a valorarlo y a disfrutarlo, es un día invalorable, es un día que se espera con ansia. Hay un día especial dedicado al Señor completamente. Nos alejamos del mundo, cortamos las cosas del mundo y nos renovamos interiormente, nos renovamos en Cristo Jesús en ese día, nosotros y nuestras familias. Es el maravilloso día sábado, día dedicado a la adoración de Dios. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Dice Lucas capítulo 4, 16, que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. El día sábado es bueno ir a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia porque allí nosotros podemos encontrar gente buena que puede orar por nosotros, que puede pedirle a Dios por nosotros. Alguno dirá, pero pastor, yo conozco mi iglesia y mi iglesia, en la iglesia de mi localidad no hay mucha gente. Pero mira con cuidado. Anda con el corazón dispuesto a alabar al Señor y el Señor va a poner en esa iglesia a alguien que va a ser un soporte emocional también para ti, un soporte de amistad para ti. Pídele a Dios que te ayude, pídele al Señor que te muestre. La voluntad del Señor para sus hijos es de que cada semana nosotros tengamos una santa convocación, que nos reunamos. Y quizás si tú ves problemas en tu iglesia, tú puedes ser un elemento de cambio para que esa iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Y si esa iglesia es una iglesia que está cumpliendo la voluntad de Dios, la iglesia te va a ayudar de muchas formas para que tú crezcas en Cristo Jesús. Anda a la iglesia, haz de esto una costumbre para ti y para tus hijos. Vas a ver qué bueno es todo esto. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? San Mateo capítulo 24, versículo 14 y San Mateo capítulo 28, versículo 19. En San Mateo 24, 14, el Señor Jesús le anuncia a sus discípulos, hablando acerca de las señales del fin, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. El evangelio tiene que ser predicado. Y en el tiempo del fin, el Señor dice que una condición para que el fin del mundo llegue es que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Y esa misión está en tus hombros, y esa misión está en mis hombros. Yo te estoy predicando la palabra de Dios en esta hora, en parte porque siento el llamado de Cristo Jesús a hacerlo. Necesito hacerlo. Y sabes, esa también ha de ser la necesidad de tu alma, contarle a otras personas lo bueno que ha sido Dios contigo, llevar a otras personas al conocimiento del evangelio, no al conocimiento de determinada iglesia, no al conocimiento de determinado pastor o ministro religioso, al conocimiento de Cristo Jesús, al conocimiento de su santa palabra, al conocimiento de la salvación que puede cambiar al ser humano. Esa misión, la de predicar el evangelio, Dios puso en nuestros hombros. En San Mateo 28, 19, que hemos leído en otra lección, Jesús nos pide, id y predicad el evangelio, ¿no? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión, predicar el evangelio. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde el apóstol dice, más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Nosotros, a través del estudio de la Santa Palabra de Dios, a través del estudio de la Biblia, vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo espiritualmente y nos vamos preparando a fin de poder dar razón de nuestra fe a otras personas cuando Dios lo pide. ¿Sabes? Si tú quieres predicar el Evangelio, yo te pido, como es alguna obra divina, es una obra que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, ¿por qué no pedirle a Dios, Señor, en esta hora, pídele a Dios, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero predicar el Evangelio, Señor, ponme a alguien a quien predicar tu palabra. Muéstrame una oportunidad, dame una oportunidad para predicar tu santa palabra. Y luego de hacer esto, vas a ver, el Espíritu Santo te va a mostrar a alguien. Alguien te va a preguntar algo acerca de religión. Alguien te va a hablar acerca de qué es lo que estás creyendo ahora. Alguien te va a dar una posibilidad para que tú empieces a hablar a esa persona de Cristo Jesús. Y sabes, no es la persona la que te va a decir estas cosas, es el Espíritu Santo de Dios que te abre una posibilidad para testificar. Testifica, haz discípulos, que el reino de Cristo Jesús venga pronto. Esa es la preparación que debemos tener. Prepararnos en el estudio de la palabra para dar razón de la fe que hay en nuestro corazón. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Nuestro guía celestial es siempre Cristo Jesús. Ten tu mirada siempre puesta en Cristo Jesús. Pero hay gente que también en esta tierra puede orar por ti. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice el apóstol San Pablo, a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Tenedlos en alta estima, con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. El apóstol nos insta a, mientras mantenemos nuestra vista puesta en Cristo Jesús, sin mirar a la derecha y a la izquierda, también aceptar el consejo y la dirección de aquellos guías humanos, dirigentes de la iglesia, que Dios ha puesto para nuestra edificación espiritual también. Tenemos que orar por ellos. Es muy lindo. Yo soy pastor y una de las cosas más lindas que escucho de cuando en cuando es cuando un hermano, una hermana en la iglesia me dice, pastor, yo estoy orando por usted. Eso a mí me anima, porque es bueno apoyarnos unos por otros. Está bien, el pastor está puesto en la iglesia para apoyar, y los pastores apoyamos a nuestra iglesia. Los pastores que amamos al Señor, los pastores de verdad, buscamos hacer estas cosas. Pero también es bueno que la iglesia, nos apoye de alguna forma, sentir el apoyo de la iglesia. Es una de las cosas que a mí me ayuda a vivir en la vida cristiana, sentir que en la iglesia también soy amado, soy querido, que en la iglesia hay gente que ora por mí. Eso es algo que a uno le ayuda en la salvación. Mi mirada está puesta en Cristo Jesús, pero es lindo saber que hay otros en la iglesia que también se preocupan por mí, que oran por mí, que le piden a Dios por mí también. Entonces, nuestros guías en la tierra, nuestros guías espirituales, pueden ser otros miembros de iglesia, pueden ser también gente que nos guía en el temor del Señor. Eso sí, no siempre tiene que ver. Por más simpático, por más que te sonríe una persona, si te habla cosas que están en contra de la palabra de Dios, no es así. Pero si hay personas en la iglesia, dirigentes espirituales, que te guían, que te aconsejan de acuerdo a la santa palabra de Dios, de acuerdo a lo que tú entiendes bien de la santa palabra de Dios, está bien. Ellos también nos hablan y son iluminados por el Espíritu Santo de Dios para explicarte estas cosas. ¿Quién es nuestro guía supremo? Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nuestro guía supremo siempre será Cristo Jesús, y nosotros tenemos que aprender en esta vida a andar en Él. Mientras andamos en Él, conociéndole en su santa palabra cada día, orando, teniendo comunión con Él cada día, buscándole al Señor, predicando su palabra, acudiendo a la iglesia, llevando a nuestra familia, siendo una bendición para nuestros hogares, siendo una bendición para nuestras familias. Mira, si antes de conocer a Cristo tú eras un buen esposo, ahora luego que has conocido a Cristo Jesús, debes ser un esposo mejor todavía. Si antes de conocer a Cristo Jesús tú eras una buena mamá, ahora después de conocer a Cristo Jesús tienes que ser una mejor mamá todavía. Tienes que llenar este mundo con el amor de Cristo Jesús. Este mundo necesita desesperadamente el amor de Dios. Y solamente a través de Cristo Jesús, nuestro guía supremo, uno puede alcanzar tal meta gloriosa. Dice nuestra resolución para la lección de hoy: con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un real cristiano. Cristiano es aquella persona que sigue las pisadas de Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a seguir al Maestro de Galilea todos los días? Si ya le has entregado tu corazón, si quieres ser bautizado, si quieres entregarte a Él, yo te animo cada día a vivir la vida cristiana.